Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. En una sesión futbolística, balompédica, hoy vamos a hablar de uno de los grandes títulos, uno de los grandes clásicos que elaboró SNK a principios de los 90 para MVS, ya es Neo Geo, en el que, bueno, dio la vuelta a todo el mundo con un magnífico título llamado Super Sidekicks y sus posteriores secuelas que nos encandilaron a todos. Amigo Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, la verdad es que con ganas, porque hacía tiempo que no tocábamos un juego de fútbol. Y un juego de Neo Geo también hacía mucho. Neo Geo también, evidentemente. Y un juego de SNK. Pero mira, hay veces que, hostia, pues que los deportes también estaban presentes en el mundo del videojuego y algunos de gran calidad. Como es el caso. Y hay que nombrarlos. Por supuesto, hoy tenemos algo que le gusta mucho a Cristian. Tenemos SNK y tenemos Neo Geo, pero es fútbol, lamentablemente, amigo Cristian Sevilla. Micro apagado, no funcionaba. Mea culpa. La verdad es que sí, que no soy muy fanático del balompié y menos del virtual, ¿no? Pero la verdad es que era una recreativa que estaba siempre ahí y cuando te estaban cascando bastante en cualquier otro juego de lucha, le echabas unos 5 durillos. ¿Pero quién quiere engañar a este payaso? No, totalmente, o sea. Nunca he ido a echar 5 durillos a una máquina de fútbol. No, ahora hablaremos, tendremos tiempo para repasar lo que vendría a ser este título, para hablar de lo que vendría a ser Super Sidekicks. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, se presenta también y les recomienda que se pongan cómodos, que vamos a sacar el balón y vamos a escuchar música muy de SNK. Veamos qué nos trae hoy el Club Vintage. Así que, lo dicho, pónganse cómodos que empezamos. Hasta ahora. Bien, pues nos toca hablar de lo que va a acontecer este sábado en Madrid, en el Matadero de Madrid, que no es otra cosa que el Retro Madrid. Estamos hablando probablemente del mayor evento dedicado al videojuego clásico y la informática clásica en este país, y el Club Vintage, por primera vez desde que comenzamos esta travesía de juegos clásicos a lo largo de las ondas, estamos invitados y vamos a hacer un programa allí in situ. Así que querríamos invitar a todos los amigos que se acerquen a Madrid a este evento y a todos los amigos de la propia Comunidad de Madrid para que vengan a vernos y echemos un ratito con este programa especial. Un programa especial que nos hace especial ilusión, además, porque va a ser un homenaje a unas personas que, bueno, quizás no exageremos si dijésemos que no, si no fuese por ellos no estaríamos hoy aquí. Estamos hablando de la revista Loading. También tendrá su hueco Game Type y Games Tech, evidentemente, pero queríamos homenajear a los amigos de Loading con un homenaje por parte del Club Vintage, en el que intentaremos descubrir por parte de estos ex-redactores cómo se hacía esa revista, cómo se creaba esa revista, cómo era su filosofía y cómo podría ser una Loading en el año 2013 si es que existiese y es que hubiese posibilidad. Es un debate, yo creo que puede ser interesante y además será muy productivo tener a los amigos que desarrollaron en su día la revista, gente como los amigos Zero Sith, Evil Ryu o Speedy, espero, cruzamos los dedos que el señor Speedy pueda venir, y también tendremos a otra gente como King Cap One o Clarence también en este evento, o sea que vamos a tener a muchos amigos que compusieron las que serían probablemente una de las revistas más queridas que se han hecho jamás aquí en nuestro país. Así que Edu, te cedo la palabra, no sé, a mí me hace mucha ilusión. A mí también, básicamente por juntar a toda esta gran gente allí, ¿no? O sea, desde pequeños, desde que teníamos Loading, siempre hemos leído a esta gente, ¿no? Y siempre nos ha gustado su revista, pues qué más que tenerlos ahí, poderle comentar unas cuantas cosas a cada uno y que, ¿por qué no?, hacer ese homenaje a las desaparecidas Loading, Game Type o Games Tech, ¿no? Uh-huh. Eran dentro del entorno de las revistas, era una de revistas de videojuegos, era una categoría bastante especial, ¿no? En ese caso, hablando de temas que normalmente otras revistas no hablaban, ¿no? Juegos de lucha, juegos japoneses, bandas sonoras, combos, guías. Tenía un manga. Manga, sí, tenía algo especial que no tenían las otras. Quizá era más especial evidentemente era algo más especial y con una temática más especializada en algunos asuntos que evidentemente otras revistas no podían serlo. Y eso los hacía grandes y especiales. Estupendo. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y os recordamos que va a ser una mesa redonda. Por lo tanto, todo amigo, oyente o no, que le apetezca decir la suya, que le apetezca preguntar algo a ellos, van a estar allí para que lo hagáis. Va a ser muy interesante y espero que los amigos de Loading pues disfruten también de este homenaje, que creo sinceramente que se merecen y que nosotros, para nosotros será un auténtico placer hacerlo. Así que eso, estaremos en Retro Madrid, en el Matadero. El evento se hace allí en el Matadero de Madrid a las 4 de la tarde hasta las 5:30. Pero eso no quiere decir que el Club Vintage vaya a estar solo esas horas, sino que probablemente el sábado, bueno, probablemente no, el sábado casi estaremos entero allí. Seguro que nos podréis ver en el stand de segasaturno.com. Pondremos allí también algún DVD del crowdfunding que ha sobrado, por si os apetece haceros con él y no pudisteis en su momento. Y además será una buena opción, pues para, ¿por qué no?, conocernos, echar alguna cervecita por allí por Madrid, y lo vamos a pasar muy bien. O echar unos cofetes también. O unos cofetes, porque vamos a estar con los amigos de Sega Saturn y Gingas.es. Y hombre, pues alguna drinkas ahí con un cof estará. Estaría bastante bien. Va a estar francamente bien eso, Cristian. Nos lo vamos a pasar muy, muy bien. Y espero que sea un evento divertido, interesante y que nos ayude a todos a conocernos, que nos ayude a incluso a conocer más sobre este espectro del videojuego clásico. Y bueno, va a ser una feria realmente interesante, el Retro Madrid, que tenemos muchas ganas de que llegue ya. Perdón, ha sido un accidente. Bien, si os parece bien, podemos hablar del año 1992. Podemos empezar con este programa del Club Vintage diciendo que en el año 92, un 14 de abril, se inaugura el AVE entre Madrid y Sevilla. Toma. Fue cosa de la Expo, además, ¿sabes? Para ir empezando a hacer boca de lo que vendría a ser la Expo. Para ir a ver al curro. Al curro, evidentemente, porque sí. Estamos hablando del año olímpico y del año de la Expo de Sevilla. Es un año muy importante para este país. Sí, la verdad es que cambió bastante el país, estos dos acontecimientos. Sí, por supuesto. Y Barcelona. Bueno, Barcelona es otra desde las Olimpiadas, sí, evidentemente. Totalmente, muy diferente. Muy, muy diferente desde las Olimpiadas. Y Sevilla, pues nos vivimos allí, pero suponemos que también pegó un gran cambio, ¿no? Pero en todo caso, eso, se inaugura el AVE Madrid-Sevilla. Y ahora mírate, en 2013 nos vamos a Madrid en AVE. Bueno, vosotros no. Te vas tú. Nosotros hacemos un road trip. Un road trip. Ojalá yo fuera en el road trip. Con el chanche. Claro, es que os vais el viernes. Os ibais el viernes. Nos íbamos el viernes, al final nos vamos el claro, jueves. Claro, si decís desde un principio que nos vamos el jueves, me voy con vosotros. Pero estas cosas no les importan a los amigos oyentes. No, para nada. Simplemente era para disfrutar. El jueves, estimado oyente del Club Vintage, el jueves estaremos todos en Madrid ya, todos los amigos del Club Vintage y Arcadia, y si queréis buscarnos estaremos en Malasaña, haciendo maldades, pero en Malasaña. Así que nos busquéis por allí y allí estaremos, con el codo empinado. Bien, pues, película de ese año tenemos una película que a mí me encanta, que es Alien 3. Una película un tanto especial dentro de la propia franquicia, aunque decir especial también sería un poco discutible, porque ¿cuál no fue especial en la franquicia Alien, ¿no? No, la verdad primera, es que... La primera terror, la segunda acción, la tercera más bien terror, la cuarta vuelve a la acción. Pero todas tienen un punto que las hacen interesantes con respecto a las anteriores. Entonces, este Alien 3, para empezar, está dirigida por David Fincher, que si no me equivoco es el de Seven, ¿verdad? Sí, yo diría que sí. Y además estamos hablando de actores tan interesantes como Sigourney Weaver, Charles S. Dutton, Charles Dance, Paul McCann o Lance Henriksen, que repetía en este papel de Bishop. Un papel que, bueno, quizás no era lo que parecía, o sí, pero no os voy a spoilear. Mejor veis Alien 3 y lo flipáis. A mí me parece una muy buena película y mucha gente, junto a Resurrección, las catalogan de las peores, pero no creo que exista una peor película en esta grandísima franquicia de Xenomorfos y compañía, a pesar de que salgan videojuegos tan lamentables como este Aliens Colonial Marines. Bien, pasando de lo que vendría a ser la película, podemos hablar del suceso deportivo de ese año y es la Eurocopa de 1992. Ya que hablamos de fútbol, pues toca hablar del fútbol continental, de equipos nacionales de ese año, en una Eurocopa, Edu, en la que no estuvo España. Eso para empezar. Qué pena. Sí. Luego, a partir de ahí, hemos estado en todos los eventos, pero la Eurocopa de 1992 es el último evento internacional, o continental, mejor dicho, en el que España no ha estado. A partir de ahí, pues hemos estado en todo. Y mira, ¿y quién lo iba a decir? Campeones del mundo, dos Eurocopas más. Hemos tardado. Pero qué bien, Con esas selecciones tan buenas que teníamos antiguamente también. Sí, la del año 98, acuérdate. Esa prometía mucho, prometía muchísimo. Como después probablemente hablemos del Mundial 98, casi que lo vamos a reservar, Edu, y te voy a explicar qué pasó en esta Eurocopa. En esta Eurocopa la ganó Dinamarca, que no sé si sabrás que fue a Dinamarca a la Eurocopa de rebote. ¿vale? Porque no recuerdo qué país fue esto, no lo tengo apuntado, pero parece ser que... No, era Yugoslavia, correcto. Yugoslavia no pudo ir a la Eurocopa por la Guerra de los Balcanes y invitaron a Dinamarca, que muchos de sus jugadores ya estaban de vacaciones en ese momento. Iban y la ganan. Exactamente, iban y la ganan. Una selección de Dinamarca, pues, ¿qué os voy a contar? Henrik Larsen, estamos hablando de los Laudrup, que ya estaban en la selección. Una selección realmente espectacular, pero bueno, Dinamarca siendo un equipo muy interesante, siempre lo ha sido, no tuvo ese reconocimiento probablemente hasta que ganó este campeonato, ¿no? Y una Eurocopa, en definitiva, en la que debutaría un tal Dennis Bergkamp, que esto el otro día estuvimos viendo un vídeo de 10 minutos. Qué jugador. Sí, el señor Salva de Meristation compartió un vídeo de Dennis Bergkamp y nos quedamos locos, ¿eh? Qué clase. Qué clase el ex-Gunner, qué maravilla, tío. Vaya manera de jugar, de tocar el balón, de esas jugadas que hacía, es que era un maestro. Sí. Pues bien, si os parece bien, amigos, podemos comenzar con lo que vendría a ser los videojuegos de ese año 1992 y empezamos con un título que hemos analizado aquí en el Club Vintage, que es Sonic the Hedgehog 2. Uh-huh. Seguimos con Super Double Dragon, otro título que más o menos ha estado aquí en el Club Vintage. Sí, más o menos. Ese programa de Double Dragon que hicimos, bastante larguito, uh-huh. Y tiene el honor de ser un juego beat'em up bastante peculiar, ¿no? Uh-huh. Que quizás se aleja de los estándares del beat'em up, pero es interesante también. Tenía muchas cosas este Super Double Dragon, la verdad, esas contras que tenía, el poder jugar a dobles en Super Nintendo, que la barra. La barra, que podíamos cargarla con los gatillos y nos hacía más fuertes durante un tiempo. Es un juego muy interesante que no entra en las primeras partidas. No, cuando empiezas a comprender toda la mecánica es cuando realmente te gusta. Efectivamente, no entra a primera vista, el juego no entra. Es muy difícil de controlarlo al principio, te se hace muy raro el sistema de contras, pero cuando vas pillando tranquilo, la verdad es que te va gustando más. Exacto, y luego tenemos otro clásico de Sega que es el Kid Chameleon, Cristian. El Kid Chameleon, maravilloso, fantástico. Aquella especie de copia de Mario. Ahora me estoy tirando la moto. Te has tirado de la moto, pero como una bestia. Rompías bloques. Te tirabas encima de la gente y la aplastabas con el culo. Cuando tenías trajes. Tienes trajes, es un Mario. Joder, de 100 niveles, 100 niveles, 100 niveles. ¿No? Bueno, no tiene 100 niveles, tiene unos cuantos, ¿no? No me acuerdo. No, pero decían, era eso, ¿no? Que decían que tenía 100 niveles, ¿no? Sí, tenía bastantes era niveles. De los eslogans, ¿no? Del título, juraría. Sí, la verdad es que era un eslogan bastante puñetero, porque para poder pasártelo entero necesitabas una tarde tranquilita. Sí, ¿no? Pero de esas de estarte toda la tarde, ¿no? De estarte toda la tarde. De esas que los padres no dejaban. De esas que los padres no dejaban y tenías que apagar la tele y decir, bueno, no estoy estudiando. Y luego volvías a enchegar la tele con la consola enchegada y todo explotaba. Sí. Pero sobre todo lo que me acuerdo de este juego era los muchos trajes, la música, la banda sonora es maravillosa para mi gusto. Y también el hecho de que, pese a que tenían muchas pantallas, la verdad es que eran bastante diferentes entre ellas. No a nivel de decorados, porque claro, los decorados se tenían que repetir, a fin de cuentas. Pero sí que el estilo variaba bastante. Y luego habían bastantes warps, habían bastantes sitios donde te podías cambiar de pantalla, podías ir por un lado, podías por otro. Muy bonito. ¿Cuándo lo tendremos aquí? Pues no lo sé. Cuando queráis. Porque mira que es un juego que... Hay un sector que odia, ¿no? Sí, que es verdad que hay mucha gente que no le gusta este título y hay otra que les encanta este título, ¿vale? Que quiero decir que puede ser algo muy habitual en muchos juegos de la época, pero en este caso de Kid Chameleon es especialmente marcado ese concepto de que hay mucha gente que le gusta y otros que lo ponen a caer de un burro. No sé, pero sería interesante tenerlo aquí. Algún día lo tendremos. Ya lo tendremos. Sí. Bien, Cadillacs and Dinosaurs. CPS1. Nada, lo tendremos aquí en dos semanas. Sí, efectivamente. Bueno, la siguiente edición del club. Es ya el toca, próximo programa. Ya toca, efectivamente. A no ser que sea Shenmue. A no ser que sea Shenmue, los dedos. Evidentemente, siempre tenemos eso ahí que aún no se puede grabar porque no estamos todos reunidos. Uh-huh. Pero en teoría, si la semana que viene no toca Shenmue, tocaría Cadillacs and Dinosaurs. Cruzamos los dedos, que estamos deseando ya grabar en la segunda parte del Shenmue y espero que no se retrase mucho más después de Retro Madrid. Seguimos con World of Illusion, Mickey Mouse y Pato Donald Duck. Este era un poco facilón, ¿no? Era fácil, pero a mí me gustaba mucho. También es verdad que yo era un nene. Claro, entonces yo flipaba. O sea, era como la santa trinidad del videojuego de Disney, ¿no? La verdad es que controlar al Mickey y al Pato Donald en el mismo juego era como un sueño hecho realidad. Y a pesar de ello, a mí me gusta este juego todavía. No, no. El juego está muy bien hecho. Sigue siendo de Sega. Y qué animación, colega. Una animación maravillosa. Qué animación. Esas animaciones con Donald. Además, es la gracia de volver a llevar a Donald en un juego, pero yo sigo con las mías, que me quedo con Quackshot y me quedo con Castle of Illusion. Uh-huh. Tal vez por la dificultad que es un poco más elevada. Que el vuelo de Filusion es un poquito un paseo. Puede ser que sí. Bueno, pues caballeros, casi que nos podemos marchar a hablar del título que hoy acontece, que no es otro que Super Sidekicks. Veamos, amigo Edu, cómo suena esta maravilla lúdica del balompié virtual. Música, maestro. Yo lo siento mucho, chicos, pero yo es que escucho la melodía y me vuelvo loco. Es que es SNK pura y dura, Edu. Es SNK de sí, principios de los 90, sea, pura y dura. El sonido de SNK está ahí, o sea, es que no sé, me recuerda a la canción de Geese Howard, sin ir mal. Sí. El principio Geese Howard. Sí. Pero es que todas las canciones, que vale, son tres. Todas. Y en las ediciones posteriores de Super Sidekicks no hay música excepto en las celebraciones, correcto. Bueno, y en los menús y tal. Pero lo que vendría a ser la música del Super Sidekicks 1 es realmente sobrecogedor, me parece espectacular. Sí, no, es que es el hecho de esa SNK haciendo música, ¿no? Pero, pero es, también se me hace raro escuchar música en un juego de fútbol. Sí. ¿Sabes? O sea, antiguamente no le daba tanta importancia. No es algo habitual, ¿no? Y ahora que lo vuelvo a jugar, digo, hostia, qué raro se me hace escuchar música en un juego de fútbol mientras juego. Sí. Pero bueno, en todo caso es que banda sonora. Vale, sí, o sea, sí, que tres melodías. Efectivamente. Que tres melodías, caballeros. Pero bueno, en todo caso, estamos hablando de SNK, estamos hablando de Neo Geo, y todo ello conlleva casi a que es inevitable hablar de una placa que el characheo popular comenta que solo se hicieron arcades de videojuegos, juegos de lucha y tal. Y a ver, puede ser cierto, ¿vale? Puede ser cierto que sí, que hay mucho juego de lucha, sí. Pero normalmente el que te dice esto te lo dice por un motivo. Y es porque no le gustan los juegos de lucha, ¿vale? Entonces tiene un problema. ¿Qué pasa? Que tener juegos de lucha cuando son de la calidad que atesora Neo Geo, ¿qué quieres que te diga? A mí no me importa para nada. Me parece realmente una máquina que todos los juegos que salieron, aunque muchos fuesen de lucha, eran realmente, tenían un leitmotiv, tenían un motivo por el que salir y se hizo un trabajo realmente estupendo. Pero obviar juegos que no son de lucha y que salieron en esta máquina y que eran realmente espectaculares, ¿qué quieres que te diga? Me parece como mínimo algo despreciable por parte de la gente que habla de Neo Geo y que la etiqueta, ¿no? Como la máquina de los juegos de lucha, sin más, pues disculpe, pero la máquina de los juegos de lucha tiene un tal Metal Slug, tiene un tal Super Sidekicks, tiene un tal Baseball Stars, tiene un tal Magical Drop, tiene un tal Spool de Bubble, tiene un tal... Es que podríamos decir muchísimos juegos de naves, esta máquina. Juegos de puzzle, bueno, juegos de naves, sí, que no he tocado. Cuidado. También son juegazos. Sí. Y sin repetir las franquicias, quiero decir, porque si me pongo a hablar de cada secuela de Metal Slug, pues a lo mejor llegamos hasta el 3. 4 juegos. Con el X. Evidentemente. Bueno, y todos los que vendrían después, que son discutibles. Un poco discutibles. ¿Qué quiero decir, Edu? Que no es todo lucha. No, a ver, es un tanto por ciento elevado. Correcto. Pero no hay que despreciar a Neo Geo solo con esa etiqueta, porque es evidentemente, como has dicho tú, ¿no? Metal Slug, o sea, que es un juegazo igual y está ahí en Neo Geo. Es que hay muchísimos, Blazing Star, Pulsar... Pero quería centrarme sobre todo en eso que estábamos comentando de los juegos deportivos, ¿no? Y es que SNK desde el principio de la propia máquina empieza a sacar juegos deportivos muy interesantes... que quizás, y digo quizás, se están obviando, ¿vale? Se están obviando porque quizás no son los títulos más conocidos, pero creo que desprestigiar el Neo Geo o no hablar tanto de ello, de un juego como Baseball Superstars 2, por ejemplo, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece un error como mínimo. Creo que son juegos muy, muy buenos, muy interesantes, y que a pesar de que son deportes, y reconocemos que son deportes que quizás no son los más famosos del mundo, aquí en nuestro país, quiero decir, sí que es cierto que se hacía grandísimos trabajos por parte de SNK. Y además, vale la pena decir que no es una máquina, o sea, SNK no es una empresa que hiciese pocos juegos de deportes, pocos juegos deportivos. A lo largo de su historia y durante la década de los 80, incluso en las épocas de los Ikari Warriors, en las épocas del Che Guevara, alias Guerrilla War, seguro que conoceréis esa historia maravillosa de un juego de SNK que estaba basado en el Che Guevara, sí. Y llevamos al Che Guevara con un control así similar al de Ikari Warriors, y resulta que al salir en tierras americanas, pues tuvo que ser cambiado a Guerrilla War. A pesar de hacer ese título, ese estilos de juegos y tal, de la época de la década de los 80, también fructificaron algunos títulos interesantes relacionados con el deporte, como podría ser Gold Medalist en el año 88, aprovechando las Olimpiadas de Seúl, en el que habían distintas pruebas deportivas al estilo track and field de Konami. Y evidentemente la cosa no quedó ahí, porque a lo largo de ese mismo año, 1988, también nacería un título llamado Fighting Golf, en tierras occidentales, si no me equivoco, se llamaba Country Golf, y era evidentemente de golf. Venía padrinado por el golfista Lee Trevino, y bueno, decir que fue un grandísimo juego que no se olvidó en su momento. Quiero decir que es un juego de golf, no es probablemente el arcade más popular del mundo, pero no. Es un juego de... Mismamente han dado ese capítulo de los Simpsons donde a Bart no le regalan el Bloodstorm. ¿Se lo han regalado? ¿Han sido hoy ese capítulo? Sí, sí, le regalan un juego de golf. Qué grande. Qué grande. Luego tenemos, por ejemplo, Fighting Soccer, que es la primera aparición del fútbol en la historia de SNK. Y decir, bueno, que eran 6 contra 6 con las anillas olímpicas, que podemos imaginar que venían a aprovechar en el año 1988 lo que vendría a ser el fútbol olímpico de los Juegos de Seúl. Y bueno, dos botones, uno para chute y otro para el pase alto. El portero se controlaba de forma automática, no era excesivamente difícil meter gol, y era un título que se jugaba normalmente en máquina cocktail, que son estas máquinas que son vistas desde arriba, ¿sabes? Que estaba en la pantalla como puesta de... Es que no te lo sé explicar. ¿Estas llegaron a salir aquí? Sí, he visto muchas máquinas cocktail. Yo me acuerdo en New Park de aquí que teníamos en Avenida Cataluña, tenía muchas máquinas de estas. Sí. Yo he visto en Cádiz de este tipo de máquinas. Son esas máquinas que eran como una mesa, sí. ¿Vale? Y la pantalla estaba en la mesa. Y entonces tú tenías tus sticks y mirabas hacia abajo a la mesa, digamos, que era la pantalla de juego, y habían juegos de fútbol que eran de ese estilo, sobre todo. Yo me acuerdo de bueno, había muchos tipos de juego, evidentemente, pero de hecho, en Zaragoza hay un Pac-Man Versus, no sé si lo conoceréis este título, que es un juego a 4 de Pac-Man del año 2010, si no me equivoco, que es cocktail y a 4 jugadores. Perdón, Edu. Sí, no, digo que aquí, pues yo me acuerdo de cuando las veía en este New Park, normalmente eran máquinas de juegos de fútbol. Sí, pero bueno, ha habido de todo, por supuesto, sí, claro. Han habido muchos Pongs también, de 4 jugadores, ha habido de todo. Aquí, como en Sardañola, no habían sillas para sentarse, pues juego que está máquinas no yo éxito. Te aseguro que yo sí que he visto estas máquinas, pero bueno, te estoy hablando de que era bastante peque también, ¿eh? Sí. Pues bueno, Fighting Soccer, decir que eso, que es la primera aparición del fútbol dentro de la historia de SNK, o una de las primeras de la historia dentro de estos títulos arcade de SNK, y evidentemente nos encontraríamos después a otros grandes títulos de la empresa que irían apareciendo hasta que llegase Neo Geo. Neo Geo, con decir que la llegada de Neo Geo fue una representación ya no solo de los juegos de lucha, evidentemente, sino que entraron muchos otros títulos a lo largo del principio de esta placa realmente querida por parte de los jugadores, pues no sería engañar a nadie. Por ejemplo, Baseball Stars Professional, ¿vale? Que es la primera parte, decir que tuvo una versión en NES, que juraría que vino antes que la de arcade, pero esto lo estoy diciendo de cabeza, me vais a perdonar si me equivoco. La primera parte, o sea, la entrega de SNK de este juego en Famicom y NES fue un éxito totalmente bestial en Estados Unidos. Sí. Y eso propició que se lanzase después esta versión arcade que venía a mejorar lo que veíamos en la máquina de Nintendo. ¿Y qué queréis que os diga? Pues la diferencia, imaginaos, ¿no? ¿Cómo puede cambiar un título de Neo Geo a verlo después en Nintendo? Sí. Y evidentemente pues los cambios eran brutales y técnicamente era un espectáculo. Sí, también estamos hablando de una época donde también SNK mimaba un poquito la Nintendo, ¿no? Sí. Antes de Neo Geo se notaban esos ports que, cuando menos salvando el de Atena, que era horroroso, pero había unos cuantos muy bien hechos. Y sí, incluso algún juego de rol, como el, si mal no me acuerdo, el Crystalis, que también tuvo bastante éxito. Uh-huh. Además, estamos hablando de una época, antes de entrar en Neo Geo, evidentemente, estamos hablando de una época donde ya empezarían a salir grandes ídolos, ¿no?, de la marca de Osaka. Sí. Gente como Atena, gente como los Ikari Warriors, sí, todo tipo de juegos que realmente conformarían después ese universo Neo Geo, ¿no? Mm. Y es muy interesante. O al menos para mí, a mí me parece súper interesante ese apartado, ¿no? Hombre, gracias a eso salieron luego los King of Fighters. Exactamente. O se usaría, ¿no?, del King of Fighters. Bueno, pues el caso es que si tenemos este Baseball Stars Professional en el año 90, también teníamos el League Bowling en el año 90, que francamente no es el juego deportivo más interesante del universo. El League Bowling, que es este de lanzar los bolos mientras el tío se ríe. Exacto. Es maravilloso. Sí. Maravilloso ese juego. Yo no sé por qué le tenéis manía. Yo le tengo manía, Cristian, porque es que es aburridísimo. Si no paras de jugar. Sí. ¿Cómo quieres la bola? ¿Con la mano izquierda o la mano derecha? ¡Rápido! ¡Que sonríe! A ver, League Bowling. Y la música de League Bowling. No, a ver, SNK tenía grandes juegos deportivos en aquella época. Lo que pasa es que evidentemente el béisbol aquí pues no es un deporte que llega a triunfar, ¿no? Pero que en este caso el béisbol, pues de SNK era un gran juego. Sí. Pero ahí no quedaba la cosa, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, Riding Hero, que entre otras cosas es una de las máquinas que usaba la... podías llevarte los avances de la arcade o de la AES de tu casa, podías llevártelo... La memory card. Es de las pocas que usaba, ¿vale? Sí, o sea, el puerto de memory card famoso, que sobre todo se usaba para los iScore, también podías usarlo para este título, llevarte los avances que hacías en la recreativa a tu casa y de tu casa a la recreativa. Sí. Dices, ¿para qué? Bueno, estamos hablando de innovar. Concretamos también un poco lo que es el Riding Hero. Sí, es un juego de motos. No lo he dicho, ¿verdad? No, perdón, no. Pido disculpas. Es un tanto exagerado decir que es la contrapartida o el intento de Hang-On en Neo Geo, pero claro, es que los juegos de motos pues tampoco te daban mucho mal, ¿no? Y además pasaron muchos años desde Hang-On. Exacto, pero se veía mejor Hang-On. No, este Raiden Hero era un juego de motos en el que además, no te diré que contaba una historia, pero sí que avanzábamos a lo largo del campeonato y podíamos ir mejorando nuestra moto, podíamos ir mejorando todo tipo de mecánicas de este Raiden Hero que después nos servían pues eso, ¿no? Para intentar mejorar la moto, mejorar en las carreras. Y bueno, decir que además esta máquina se jugaba con contador de tiempo, no sé si recordaréis eso, que echabas 5 duros, te salía el contador de tiempo y eso es el tiempo que jugabas. Vaya, putadilla. Sí, pero bueno, al fin y al cabo es... No estamos hablando de los checkpoints, estamos hablando de tiempo. Vale. 5 minutos, 5 duros, por decirte algo. Es una putada como una casa. Oye, pero es que del Baseball Stars pasaba lo mismo. Exacto, por supuesto. Baseball Stars... Bueno, a ver, para empezar a decir que el béisbol es un deporte muy largo, sí, ¿vale? Quiero decir, son partidos muy, muy largos. Entonces, Baseball Stars, Baseball Stars 2 y 2020 Super Baseball, que era el siguiente que vamos a comentar, eran juegos que no te permitían jugar el partido entero, sino que tú tenías que pagar dinero para jugar esos partidos. Y a lo mejor un partido pues te duraba, yo qué sé, 200 pelas, a lo mejor. Uf. No, es que son partidos largos. Y luego ten en cuenta la amabilidad del Mariano de turno. Del dueño del recreativo de turno, que a lo mejor te ponía 3 minutos, o te ponía 5, o te ponía 1. Y con un minuto te quedabas ahí picueto. Con un minuto llorabas. Llorabas, por supuesto. Al final lo que tenías que hacer, en este caso, ahora, en los tiempos que corres, si lo estás jugando en emulador o lo estás jugando en algún sistema que puedas toquetear la BIOS y tal, cambiar el tiempo. Sí. ¿Sabes? Cambiar el tiempo y disfrutar de todo el tiempo que necesitas con este título. O poner la versión de consola. O la versión de consola, exacto. También. Gracias, Cristian, correcto. La versión de consola, pues no tienes estos problemas, claro. Ah. Luego, seguíamos eso, con 2020 Super Baseball, que es una especie de continuación de lo que habíamos visto en Baseball Stars Professional, ¿vale? Es una mecánica similar, pero que no es la misma, pero basada en un ambiente futurístico en el que encontrábamos personajes cyborgs, encontrábamos todo tipo de parafernalias futurísticas, sí, que después conoceríamos también en otro juego de fútbol futurístico que a todo el mundo gusta, llamado Soccer Brawl. Edu, sobre este Super Baseball, perdón. Sí, no, el hecho de ver a personajes, ¿no?, con miembros mecánicos es impresionante. Diseñacos, ver, ¿eh? Diseñacos, la verdad. Era curioso, pero no deja, era un buen juego de deportes a pesar de la estética. Uh-huh. El juego era muy bueno también. Habían robonenas. Robonenas, tío, era unisex. Que si mal no me acuerdo que en el Baseball Stars 2 solo había hombres. Sí, por supuesto. Claro, es sí. Que en el Béisbol Star solo hay hombres. Quiero decir, ¿En el uno también? Pero claro que serán hombres. ¿Cómo no van a ser hombres? No sé. Es un deporte masculino y hay versiones femeninas, pero no es el caso. Cristian, ¿qué patatas lanzas? Te pega la patatona, ¿sabes? Pero es una patata tope de random, además. A saco. Pero sí. ¿Qué duda hay? No hay el... Ahora que nos estemos equivocando, yo verás todas las risas. No creo que se... Que en el 2 seguro que no. No creo que se pueda jugar sexo femenino contra masculino, quiero decir... En el béisbol 2020 sí. Son pívots. Sí, pero anda que no molan las pavas. Claro, pero me refiero en una liga normal, normalmente, o están divididas por... por hombres. Por liga femenina, liga masculina, no se mezclan. Por lo tanto, yo creo que no... No sé, a no ser que haya una opción para elegir... Que no te rayes, que está loco. Que solo quería lanzar la patata. Está muy loco. Está loco. Bueno, pues siguiendo con los deportes, ya nos queda poco para llegar a lo que vendría a ser el título que estamos deseando hablar, que es Super Sidekicks. También teníamos a Shita no Yo Densetsu, de SNK. Estamos hablando de boxeo basado en un manga ultra, hiper, mega popular en Japón. Efectivamente. Este tendríamos que verlo ya, Edu, me parece a mí. Sí, lo que pasa es que es difícil de ver. Se salió aquí, ¿verdad? ¿Luchador? Sí, salió aquí con doblaje... No, creo que llegó... En Antena 3 juraría. Sí. Yo creo que salió en Telecinco y salió como película cortada. Ah, puede ser. Yo creo que... Vi a llegar una película, vi una película, pero la vi en TV3 en su tiempo. Bueno, ¿también salió en TV3? En la película sí. Qué guay. Bueno, pero pues no es precisamente el mejor juego deportivo de SNK. No, ¿vale? Pero es que es algo raro. Es muy raro. Es boxeo, pero es que la mecánica es un tanto extraña, además. Sí, además es muy difícil, muy difícil. Pero qué pedazo de sprites. Eso sí. Sí. Qué pedazo de sprites, son gigantes, tío. Y además, animación impresionante. Creo que las caras ya se dañaban, ¿verdad? Sí, dañaban. Y el hecho de comenzar en la calle pegándote de hostias con los gángsters para luego subir al ring. No sé, era una cosa muy rara. Pero mola. Supongo que si has leído el manga te molará más. Sí, supongo que y sí. Y raro, ¿no? SNK con una licencia de un anime también. Sí que es raro. Manga anime, es raro. Sí que es raro, sí. Mientras Capcom sí que tenía muchas. En este caso, Win Squadron, Strider, que fue la colaboración entre pandas, ¿no? Y esas cosas, pero en este caso... Ya, es extraño. Y además, bueno, tuvo la suerte de tener un super manga, ¿eh? Que no estamos hablando de una cosa. Claro. O sea, Shita no Joe es religión. Es el padre de muchos shonen, dicen. Pues sí, y eso, y estábamos comentando antes la relación futurística de Baseball Superstars, y ahora creo que nos toca hablar de Soccer Brawl. Soccer Brawl, que vendría a ser... una suerte de Super Sidekicks antes de que saliera Super Sidekicks, pero a estilo futurístico, con distintos tiros así potentes con una barra y tal, sin fueras. Bueno, podía salir la pelota fuera, pero en un principio la pelota rebotaba. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? A mí es que nunca me ha gustado este juego, ¿sabes? Hay mucha gente que le encanta este título, sé por qué les gusta y lo puedo entender, pero a mí, si os soy sincero, no ha sido jamás de mis favoritos. Hombre, la verdad es que a mí, para no gustarme el fútbol, el juego me parecía simpático. Porque es uno de esos juegos que si no te gusta el fútbol, te gustará. Ahí está. El hecho de poder rebotar contra la pared y hacer tus ángulos para que le entre al portero. El hecho de disparar a la gente por la espalda cuando no tienes la pelota. Sí, el hecho de llevar a un tío con melenas y pegar unos chutes. Es que diseño, es verdad, eso molaba. Y luego los cortos de animación entre partido y partido. Esos cortitos chiquititos del robot y el profesor enseñando a jugar a fútbol al robot. Yo ya os digo, Super Brawl, francamente, no ha sido nunca un juego de mi devoción, pero bueno, muchísima gente le gusta, así que algo tendrá, evidentemente. Sí, seguro. No puede ser que tenga razón en este caso cuando todo el mundo le encanta, menos a mí. Bien, Trash Rally este venía firmado por Alpha Denshi. Pues, estamos hablando de otra cosa ya. Estamos hablando de un juego de coches vista cenital que también gustó mucho y que muchísimos títulos salieron a lo largo de la década de los 90 de este estilo. Quiero decir, de juegos de rallies con vista cenital y tenemos que controlar el coche y tal por los distintos circuitos. Circuitos cortos normalmente, muy poco tiempo, pero de mecánica muy interesante y que incluso a día de hoy... ahora va a salir un título, Power Slide, World Rally Car, World Rally Championship Power Slide, desarrollado por Milestone en Italia, Milán. Y os digo que es un estilo de este título, de este estilo de juego. Es decir, vista alejada, no es cenital, pero es una vista muy alejada, conducción muy arcade, que saldrá en Xbox Live Arcade y PlayStation Network. Y os recomendaría que le echarais un vistazo cuando salga, porque creo que recoge un poco el testigo de este estilo de juegos. Aunque los entrevisté y me dijeron que no. Pero, joder, no sé, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Yo jugando, ¿qué quieres que te diga? Algo me recordaba. Se ven haber influenciado en algo también esta gente. Pues sí, pero decían que no. Vale. Me quedé todo loco, ¿sabes? Digo, pues qué tontería te he preguntado, pero es que... Pero no, yo me fui de ahí pensando que sí, que esto se parece. Que estáis locos. No tenéis ni idea del juego que habéis... No, hay broma. Pero algo se parecía, desde luego que algo se parecía. Bien, pues llegamos a Baseball Stars 2, el juego este 1992 que llevamos comentando desde que ha empezado el programa, y es que para mí es uno de los grandes juegos deportivos que salieron en esta máquina, que salieron en Neo Geo. Primero por los detalles espectaculares, un apartado técnico realmente muy mimado en cuanto a los detalles. Estamos hablando también de una manera de jugar muy interesante para un juego de béisbol. Estamos hablando además de que a dobles es divertidísimo, sí. Y probablemente es uno de los juegos más completos que salieron de béisbol durante la época del arcade en la que estamos hablando, 1992. Sí, además no nos olvidemos de ese estilo gráfico, ese estilo, esos personajes grandes, esas animaciones de cartoon totales, sí, sí, de la cara, del hecho de cuando se rompían el bate con el pie, no sé, son muchas cosas, muchos detalles. Sí, no, y además es que es un juego divertidísimo, ¿eh? Yo sí. Si tenéis la oportunidad de jugarlo a dos jugadores y tal, sin límite de tiempo y sin ningún problema, no dudéis en hacerlo porque me parece uno de los grandes juegos de deportivos de la época. Entonces, casi que ahora sí que nos toca hablar de Super Sidekicks. Nos toca hablar de 1992, de este grandísimo juego de fútbol que, además, ya no solo por el mero hecho de hablar de un juego de fútbol, sino por el mero hecho de hablar de su apartado técnico, hablar de lo que vendría a ser ver este juego en recreativa, que era un auténtico espectáculo comparado con lo que estábamos viendo en fútbol en microordenadores y consolas en el momento. Creo que no había parangón. Yo no, la verdad es que cuando vi Super Sidekick en arcade, pues flipabas porque evidentemente es que no habías visto otro juego de fútbol con esa característica y con esos gráficos, la verdad. Yo venía muy acostumbrado a eso, a Kickoff, a Sensible Soccer quizá, y claro, ver esto y flipabas. Flipabas de la manera de moverse, de esos sprites, de esas animaciones del gol, etcétera, etcétera. Es que era un juego muy espectacular. Un juego espectacular, además, que yo creo que llega el momento de la espectacularidad máxima cuando metes gol. Las celebraciones. Hay pocas celebraciones, pero ¿qué celebraciones? O sea, es meter el gol y te dan ganas de celebrarlo con ellos. Sí, todo el mundo se abraza. Sí, todo el mundo se abraza. Lo celebran solos tirándose de rodillas. La animación, Edu, de tirarse de rodillas delante de los periodistas es de órdago. Y bueno, y es que además, hasta cierto punto... hablar de la saga Sidekicks es técnicamente hablar de una pentalogía. Casi podríamos hablar incluso de cuadrilogía, porque con motivos que analizaremos a lo largo de este programa, los juegos que incluye la serie no dejan de ser Super Sidekicks o Tokuten OU, Super Sidekicks 2 The World Championship o Tokuten OU 2 Real Fight Football en 1994, Super Sidekicks 3 Ultimate Eleven, que vendría a ser el Super Sidekicks 4, y Neo Geo Cup 98, Road to the Victory. Lo que pasa es que técnicamente este juego no deja de ser Super Sidekicks 3. Entonces es como un paso atrás dentro de la franquicia, aprovechando básicamente lo que vendría a ser la Copa del Mundo 1998 en Francia. Entonces es un poco relativo hablar de Super Sidekicks y hablar de lo que vendría a ser las preferencias de cada uno sobre este título, ¿no? Y si bien es cierto que normalmente a todo el mundo le gusta el 2, y es lógico que a todo el mundo le guste el 2, a mí la verdad es que me gusta más el 1. Hablaremos de esto a lo largo del programa, pero ya os digo, creo que es interesante, por ejemplo, lo que estábamos comentando del título en sí, la acción del propio título. Tenemos dos botones, uno para pasar y otro para tirar. Sí. Es guay ver lo que vendría a ser el apartado técnico del título y observar, por ejemplo, que el personaje tiene una especie de flecha que va señalando a la dirección donde se encuentra tu compañero más cercano. Y esa dirección lo que viene a decir es dónde va a ir a parar el pase con el botón B, ¿vale? Pero es que los jugadores así más que han jugado más este título saben perfectamente que el pase B a veces te deja un tanto vendido. Y lo más fácil es darle con la A, que es el propio chute. Entonces, si pasas con el chute, va en la dirección que tú le dices y siempre hay un jugador que recibe la pelota. Y eso yo creo que también es una de las cosas más interesantes de este título, porque los jugadores siempre están dispuestos a recibir el pase. Es muy raro, bueno, tienes que hacerlo muy mal realmente para fallar un pase o ser muy arriesgado o evidentemente tirarla fuera directamente y cagarla, ¿no? Pero ya os digo, yo creo que ese apartado que tiene este fútbol arcade este, y nunca mejor dicho, de Super Sidekicks, rara vez lo hemos vuelto a ver a lo largo del tiempo. Y a lo largo de la historia del propio balompié virtual, se ha ido perdiendo. El otro día, por ejemplo, comentaba que, si te fijas, Edu, ahora mismo de fútbol solo habla Konami y Electronic Arts, y nadie más se atreve. Es una lástima perder ese ambiente que teníamos en este momento. Sí, es que en la época de arcade 16 bits, 32 y tal, había muchas compañías que hacían su propio juego de fútbol, tanto japonesas como europeas y tal, ¿no? Teníamos SNK con los Sidekicks, Konami con International también empezaría, Tecmo, Electronic Arts con sus FIFAs, no sé, había mucha competencia. Y había grandes juegos, Taito sí. También tenía. No sé si hemos dicho, además, lo que tenemos en... Es que, perdona, que estaba mirando otra cosa, los ordenadores. Sí, Sensible Soccer, Kickoff. Strikers, Mega Drive también tenía un Striker muy guapo, en aquella época, joder, es que había muchos, muchísimos, FIFA, muchísimos. International Superstar Soccer, y Virtua Striker se metería después. Sí, total, que eso se ha perdido con el tiempo y es una auténtica lástima. Bueno, también es el hecho de que a lo mejor hoy en día, si no tienes la franquicia o no tienes los derechos de la FIFA, el juego se va a la mierda. Puede ser, Cristian. Lo que pasa es que es una lástima que se haya perdido esa batalla, ¿no? En aquella época, a ver, no influenciaba, o sea, influenciaba una mínima parte. O sea, por ejemplo, FIFA podía jugar con los clubs, pero no implicaba que te pueda gustar más International Superstar Soccer. También solo eran selecciones. Y no tenían los nombres. Por supuesto. Y para mí era mejor juego, por ejemplo. Tampoco te sentías tan atado. O sea, tú jugabas porque era un juego de fútbol y querías jugar a un juego de fútbol. Bueno, pues estábamos comentando eso sobre el apartado jugable, eso que estábamos comentando sobre los chutes y tal. ¿Por qué? Porque una de las trademarks también de este juego eran los porteros, que eran unos pedazos de cabronías que no veas. No había Dios que les metiera gola, esos cerdos. Parecía la barra del Arcanoid, el hijo puta. Buah, tío, pero es que tela, no hay manera, no hay manera. Que no se lo metes, tío, y se lo para, y te lo bloquea, y hay un rebote, y te lo pilla el defensa. Pero es que es Kameni en sus mejores partidos, Edu. Kameni en sus mejores partidos, ¿sabes? De puños. Y Guita. De puños. Ah, sí, no, de desviar el balón, básicamente. Sí. O sea, pegabas un pepinazo o desvío. Y si tenías suerte, te rebotaba a ti o al defensa normalmente. Normalmente al defensa, pero si te rebotaba a ti y volvías a chutar, él se levantaba como una pantera y volvía a... Sí, o sea, la volvía a despejar. Sí, normalmente despejaban. Si tirabas muy mal, tirabas de lejos y tal, pues... La cogía con las manos. Exacto, pero es que el hecho de chutar también tenía su miga. Porque seguro que recordaréis que cuando te acercabas a la portería... ¡Chuta! Sí, aparecía un icono arriba que era shoot, que era el momento en el que podías chutar, ¿vale? Entonces, tú chutabas con eso y era como una especie de seguro de que la pelota iba a ir a la portería. Pero hay jugadores muy buenos que han aprendido a chutar desde fuera de ese rango y se pueden meter goles desde fuera de ese rango. Incluso hay algo que parecía una quimera y no lo es, que es disparar al palo. Se puede disparar al palo en Super Sidekicks. Lo que pasa es que es una cosa muy extraña, ¿vale? Porque por norma general, cuando tú disparas con el shoot en la cabeza, la pelota siempre va al portero. Casi siempre, evidentemente, va al portero o va a la portería. Nunca va a ir al palo. O normalmente se tiene que dar un caso muy extraño para que la pelota vaya al palo, ¿vale? Pero en el caso de que tires fuera de rango, sí que puede ir la pelota al palo. Y entonces escucha la FX del palo, que es una cosa extrañísima, que es como... ¿Sabes? Pero es que la ha escuchado muy poca gente, porque nadie se ha molestado en probar algo así. Yo, de hecho, nunca lo he escuchado. Y normalmente, Edu, la pelota antes de llegar al palo la coge el portero, porque has chutado de muy lejos y el chute desde fuera del área sin el shoot es mucho más lento y menos potente de lo que vendría a ser el tiro con shoot. Hombre, en parte me alegro de ello, porque, a ver, entonces está la posibilidad y SNK pensó en la posibilidad, ¿no? Hay algunos juegos que a lo mejor no piensas en la posibilidad de que va a darle al palo, pues no programamos nada. Sí, pero bueno, no sirve de nada en realidad que le dé al palo, mira, porque la pelota le da al palo y se queda ahí. Pero eso detalle que pasa muy pocas veces. O si le das al palo, no entra nunca, normalmente. No, claro. Yo no le he visto entrar jamás. ¿No hace rebotes extraños? Hace más bien un palo seco, como ¿te acuerdas los palos que eran, no eran ovalados, eran cuadrados? Sí. Bueno, es que tú no sabes de qué hablamos, Cristian. Claro, esto es un bar. Yo estoy sentado comiéndome mis cacahuetes. Antes los palos eran palos cuadrados, ¿vale? Pues muy bien. Entonces, si tú le dabas al palo, nunca podía entrar la pelota, porque el palo era cuadrado. Entonces, hubo un momento en el que la FIFA decidió cambiar a los palos redondos. Sí. Y eso sí que permitía que la pelota se entrase, ¿vale? Podía rebotar y caer dentro de la portería. Entonces, aquí es como si fuesen palos cuadrados. ¿Cómo te has quedado, Cristian? Que eso debe ser de la época del mal Maradona. O mea, bueno, más. Si tú miras los colegios, las porterías de fútbol sala, a veces. Ahora han puesto cojines. Ahora han puesto cojines. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo puede ser eso? Madre mía. ¿Cojines en dónde? En los palos de las porterías, claro, de los colegios. Se caía encima de la gente los palos. No, eso pasó dos veces. Básicamente, yo no creo que sea, por eso, porque si cae la portería, pues sí, ya puede haber un cojín o no, sino simplemente para que los niños, si van corriendo, no se peguen el. Hacer un subasa, vamos. Efectivamente, ¿sabes? Voy a rematar de cabeza, ahí no llego, pum, contra el palo. Bueno, pues puede pasar. El melenudo portero, no había Dios que lo parase. Eso no había Dios que lo parase. No, pero también es verdad que dentro del equipo teníamos nuestro propio Oliver Ayrton, ¿no? Teníamos el Ace, que era el jugador potente, que era el dopado. Corría que se las pelaba el cabrón. Sí. Eso corría una cosa mala. Y además era el que mejor chutaba, era el que más corría y era el que normalmente tenía más habilidad a la hora de hacer, pasarse la pelota por detrás y tal, para esquivar a los jugadores que te hacían, exactamente, que te hacían segadas y te hacían los bloqueos, que venían a ser las únicas dos herramientas que teníamos para la hora de defender. El chute era la segada y el pase era el bloqueo. Decir que si te estás preocupando ante la imagen de un árbitro que te pueda expulsar, decir que no, jamás. No hay expulsiones en este juego, no hay tarjetas amarillas, no hay tarjetas rojas. Y las faltas son muy random. Yo ya he llegado a un momento que las faltas sé cuándo las va a pitar, ¿vale? Que yo sé, o sea, de tanto que he jugado este título, yo sé que si hago en cierto momento la falta, va a ser falta. Yo voy a lanzarte la patata. Pero no te sé decir, no te lo sé explicar. ¿Es cuando va a chutar el otro? No siempre. A veces sí, pero no siempre. Además es muy graciosa la situación porque el tío va a chutar, le pegas un empujón, se levanta y te señala. Hay dos animaciones de este estilo. Está la que tú dices, ¿vale? Porque este juego tenía muchas animaciones de este estilo. Bueno, muchas, en el caso del uno no tantas, pero tenías la animación de cuando te hacían falta, que salió un cuadradito donde veíamos al jugador que había recibido la falta señalando a su rival, sin más. Vale, no hay más, sí. No pasa nada después de eso, porque en los siguientes juegos sí que habían animaciones que podían aumentarte la psique, podían rebajártela, podían sacarte amarilla, podían sacarte roja, podías protestar, etcétera, sí. Pero todo era random, por lo cual era lamentable que te expulsaran un jugador por la cara. Vale. Pero en el caso de este Super Sidekicks, pues no tenía mayor repercusión. Y la otra animación era esa que sale el jugador quejándose, que abre la boca como si fuese un dinosaurio y se queja. Pero bueno, en este título, pues eso que estábamos comentando, estas estrategias defensivas y tal, que no había mucho más. Y sobre eso que comentábamos hace unos minutos, que los pases siempre iban a parar a los jugadores interesantes, a los jugadores que siempre recibían este balón. Y yo creo que ese era uno de los grandes secretos que convertían este juego en algo divertidísimo, algo frenético y algo interesante. Pero si estábamos hablando, antes de que hablásemos de eso, del elemento, ese apartado técnico y tal que disponíamos, esos jugadores gigantes, esas animaciones espectaculares que veíamos cuando, por ejemplo, hacíamos los penaltis o cuando celebrábamos los goles, pues no nos equivocaríamos, porque de hecho en la propia demostración del juego, cuando no estamos insertando crédito, lo primero que nos enseñan son los penaltis. Unos penaltis, Edu, con un jugador de espaldas realmente espectacular, con tirando el penalti como jamás se ha visto, casi. Es una suerte de efecto realmente loco, pero que era espectacular. ¿Tú recuerdas ese efecto de...? Sí, no sé cómo le daría el balón. Era imposible, básicamente. Era y eso imposible. No eran 11 metros, eso eran 300 metros, por lo bueno, menos. A ver, es fútbol hecho a los japoneses. Sí, o sea, sí, pero anda que no triunfa. Tú lo pagabas. ¿Eh? Sí, lo pagabas. Sí. Yo, vamos, más contento que Dios pagando eso. Sí. La verdad es que es muy espectacular todo el tema del juego, lo que son animaciones y el hecho de las faltas y tal. La verdad es que es muy espectacular. Sí. En ese aspecto. Por supuesto. Y yo la verdad es que también quería destacar el hecho de a la hora de driblar, que es algo que a lo mejor ibas a tratar ahora, pero bueno, el hecho de cómo el juego, en un juego de esta época no lo había visto tanto. Tan exageradamente bien. El hecho de poder llevar el balón hacia un lado, hacia el otro. Es que, ¿sabes lo que pasa, Cristian? Tienes mucha razón. A mí me encanta esta manera de driblar. Me parece apasionante la manera de regatear y tal de este juego. Pero jugadores de otros títulos más, más elaborados, podríamos decir, como es el caso de Sensible Soccer, te van a criticar eso. ¿Vale? Sí. Porque es muy distinto, evidentemente. Sensible Soccer, surrealistamente distinto. Sensible Soccer es otra manera de jugar, porque el balón no lo tienes pegado al pie. Exacto. Entonces, la manera de driblar es muy diferente, es demasiado táctica. Quizá. Esto es fútbol espectáculo. Sí, y lo que dice Cristian, al fin y al cabo, es eso. Esto es fútbol espectáculo. O sea, es fútbol salón, ¿sabes? Sí. Es coger la pelota y te da igual, te los vas mirando a todos. Poc. Sí, pero es el hecho de, por ejemplo, en niveles ya más difíciles, ¿sabes? Que tienes el defensa delante tuyo. Sí. Sabes que al ver de tirar hacer un pase largo y el personaje lo coge y sigues andando con el balón, sabes que tienes que dar la vuelta para que el jugador que venga al defensa no te vaya a quitar, no te intercepte el balón. Sí. O sea, le estás driblando ya, estás haciendo algo maravilloso, estás haciendo alioli con el joystick. Sí, la cola de vaca, tío. La cola de vaca, es maravilloso. Yo te puedo decir que el truco está en no hacer líneas rectas. De este juego. El truco está en hacer arriba, abajo, o sea, arriba, derecha, si quieres ir en diagonal hacia la derecha, arriba, derecha. Entonces, no es darle arriba, derecha directamente, sino que es arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha. Y entonces ese movimiento al final provoca que te hagan un bloqueo y te lo meas. Efectivamente. Pero pues, es difícil, ¿eh? Es ponerse. Hombre, hacer la serpiente de esa manera. Sí, sí, sí, sí. Pero... Y bueno, y tienes que hacerlo muy rápido porque si no haces el imbécil. Es que la línea recta lo único que te permite es que el defensa te vea antes y pum, placaje o entrada. Es que... Bueno, pues... una de las cosas importantes de este título, además, que aumentaba esa espectacularidad, eran lo que estábamos comentando antes, las celebraciones que, bueno, que nos dejaban realmente locos. Celebraciones, si no me equivoco, eran 6, podría contarlas, pero bueno, sería un poco pesado, pero decir que básicamente se componen de 2 estilos de celebraciones, ese que vemos al jugador por la banda corriendo, ¿vale? Y se abraza al entrenador, se abraza a los jugadores, o se lanza él solo con un salto, o tenemos las celebraciones que son las de que se tiran de rodillas, que para mí son las mejores. Sí. Son espectaculares. Sí, 6, correcto. Las que se tiran de rodillas son espectaculares. Vemos como a los periodistas haciendo fotos y de golpe aparece tu jugador que ha metido el gol, que se lanza de rodillas ante la multitud de la gente. Hombre, celebrando el gol como loco. Edu, es espectacular, la mejor, te lo juro, para mí, la mejor celebración de la historia de los juegos de fútbol. No he visto otra. No, hombre, a mí la que me gusta es esa, la que va corriendo el jugador... Entrena al mister, ahí entrena. Se abraza al mister y hay otro detrás aplaudiendo con una cara de Forever Alone. Mira, me ha abrazado. Acércate, no podemos. No podemos. Te quiero abrazar, pero voy a aplaudir. Sí. No, correcto. Me acuerdo de esa animación y es bastante lolesca. Pero a pesar de eso, sigue siendo emocionante el propio abrazo con el entrenador. Sí, ¿eh? Totalmente. No, os juro, como amante del fútbol, y seguro que Edu en esto estará de acuerdo, son celebraciones emocionantes, ¿sabes? Son emocionantes, son celebraciones, y ahora os voy a sorprender, mira, os voy a sorprender, porque sabéis que soy muy anticulé, pero la celebración de Belletti en la Champions es emocionante, cuando mete el gol al Arsenal, el segundo gol, os recordaréis que el primero fue de Tos, si no me equivoco, el segundo fue de Belletti, que remontaron al Arsenal. Es emocionante cuando se lanza. Es la que se empieza a llorar. Se echa a llorar, tío. O sea, se echa de rodillas al suelo, se tapa los ojos porque está emocionado con el gol que ha metido y lo importante que es ese gol. ¿Sabes? Pues no diré que es el gol de Belletti, la celebración del gol de Belletti, pero sí diré que sabe capturar la importancia de un gol. Y eso es muy difícil de hacer, porque FIFA no lo está logrando. Ha mejorado mucho con respecto a otros años y tal, pero con el tema este de las celebraciones automáticas, que tú las haces para... Según el partido, según la importancia del gol, pues haces una celebración u otra. Pero no sé, yo creo que como Super Sidekicks no hubo otro, ¿eh? No, yo creo que no, que eso era yo también, lo siento, pero no hubo otro. Esa era la atracción de la máquina también, ¿eh? Un poco sí. Un poco ese realismo a la hora de ejecutar las animaciones. Puede ser. En todo caso, un juego, como comentábamos, muy difícil, porque lo era. Nivel 4 es bastante complicado, ya no os digo el nivel 8, que se vuelve loca la máquina. Pero tenía sus cosas importantes a la hora de conseguir hacerte un hueco entre los campeones del mundo de este Super Sidekicks. Es interesante decir que habían 12 selecciones en total para elegir. Estamos hablando de Italia, Inglaterra, Alemania, España, Japón y México, englobadas en el grupo A. Y tenemos a Argentina, Brasil, Francia, Corea del Sur, Holanda y Estados Unidos en el grupo B. Sí. ¿Vale? Digamos que las selecciones no eran todas iguales en cuanto a la potencia, en cuanto a lo buenas que eran y tal. Estaban englobadas como en 6 grupos, ¿vale? 6 grupos de 2 equipos cada una. En los que teníamos, por ejemplo, que las selecciones más potentes eran Alemania y Brasil. Y luego teníamos, por ejemplo, a cosas como Argentina e Italia por detrás. Teníamos a selecciones más normalitas como España y México por detrás. Holanda también estaba entre ese grupo junto a Corea del Sur y Francia, perdón. Y luego teníamos las malas que eran normalmente Corea del Sur, perdón, y Japón. Me he hecho un poco de lío, pero creo que se ha entendido. Que eran diferenciadas entre varios grupos, ¿no? Y entonces había siempre una mejor que otra, pero era interesante ver esa diferenciación y saber a lo que te atenías cuando cogías una selección u otra. Decir que España no es precisamente de las mejores, es más bien de las 4 peores. Y encima vestía como Portugal, porque esa es otra. Las equipaciones tenían mandanga, ¿eh? tenían, pero mandanga. Porque México va con la señora, tío. Es como el San Andreu. Sí, la verdad es que no acertaron mucho, ¿eh? No. Las equipaciones y colores. Japón, me estoy tirando aquí un farol bastante gordo, pero no sé si vestía de azul ya en esta época, ¿eh? Juraría que no. Van de blanco, ¿no? Juraría que van de blanco, y en este juego van de blanco y rojo. Pero Japón juraría que no iba de azul todavía. Lo del blue viene más bien a mediados de los 90. Bueno, pero me aseguraré durante el programa. Yo también lo que iba a destacar es el hecho de que cuando coges un personaje... Bueno, coges una bandera, coges una selección, pero también coges un personaje. Uh-huh. Que está como diseñado y es bastante cara... ¿Cómo? ¿Característico? No, era ser como de caricatura. Ajá. Ah, bueno, no te creas, ¿no? Porque eran los jugadores... Pero vienen estos, por ejemplo, el mexicano tiene esta pedazo de napia, así, sí. Tal, no sé, es algo que luego ya cambiaron por el personaje dando vueltas en 3D, sí. Y corriendo. Bueno, la verdad es que sí, eran 12, aquí teníamos las 12, eso, las 12 selecciones con sus respectivos personajes y tal, pero no estoy muy de acuerdo en eso, Cristian, que fuesen característicos de su país. Bueno, a ver. No eran identificativas, ajá. Eran de caricatura, coño. Intentando caricaturizar, a lo mejor. Era un poco, no eran tan reales, no eran tan serias, eran un poco más... Uh-huh. Quizás sí, pero vamos, que no, ya te digo, no estoy muy de acuerdo. Pero vamos, que sí que a mí me ha parecido gracioso. Opinión. Me ha parecido gracioso. Ya está. Sobre eso que estábamos comentando de los trajes, decir que evidentemente Argentina vestía de blanco y azul, pues no podía ser de otra manera, pero Brasil amarillo, evidentemente... Pero es eso, que a pesar de que teníamos selecciones que vestían como tenían que vestir, no todas eran así. Y España, por ejemplo, pues va con la traje de Portugal, vale. Rojo y verde, pantalón verde. Y de hecho, en la portada del propio Super Sidekicks de AES, sale con la portada, o sea, sale sí, España es en portada. Dices, pero, hostia. España-Portugal, en este caso, ¿no? Es la península ibérica, tío. Y Andorra, supongo. Andorra. También. Celades, tío. No sé. No, la verdad es que no acertaron mucho en eso. No acertaron. No acertaron, no. Pero bueno, como venía siendo habitual, normalmente en este estilo de juegos, en estos arcades, quiero decir, de fútbol, el empate es muerte, ¿vale? Con el empate te vas fuera. Sí. ¿Vale? Y no te da la opción de jugar penaltis. Para jugar los penaltis tenías que pagar 5 duros más. Y entonces seleccionar los penaltis. ¿Vale? Lo que no sabe mucha gente es que los penaltis eran un tongo grotesco. ¿Vale? Porque no es el típico penalti en el que la máquina asigne que va a tirarse a la izquierda y si tú tiras a la derecha, meter. No. Es que hay penaltis, y esto se sabe por emuladores y tal, que tú puedes guardar partida e intentar tirar el penalti. Si la máquina se va a parar ese penalti, se lo va a parar. Y si tú vas a chutar y vas a fallar. Y si tú, digamos que guardas partida antes de tirar el penalti y tiras en otra dirección, se tira en esa dirección. Es maravilloso. Es trampa. Es como el choque de espadas de Samurai Shodown. Efectivamente. Es maravilloso. Sí. Que se le cae, además. Hay un factor random, ¿vale?, que te permite ganar. Sí. ¿Vale? Pero hay, a lo mejor, de los 5 penaltis, dependiendo del nivel... En la primera ronda, por decirte algo, hay 2 penaltis que se los va a parar seguro. ¡Qué cabrón! ¿Sabes? Y en la final a lo mejor son 3, por decirte algo. ¿Vale? Con lo cual tienes que adivinar todos los demás. Es un follón. Pero es lamentable. Complicado. Ahora por culpa de los emuladores, se está viendo el follón de SNK en algunos sentidos. Sí. ¡Qué robacuartos! No, en este caso era un robacuartos absoluto. Yo, de hecho, creo en la época, incluso cuando jugábamos y tal, Super Sidekicks, normalmente... jugábamos, si empatábamos y empezábamos de cero, que era algo rarísimo, o sea, si volvíamos a echar los 5 duros por rabia pura y continuábamos, nunca eran penaltis, siempre era volver a jugar. Ah, claro. Porque es que era tirar el dinero, ¿sabes? Ah. Y no lo sabíamos en ese momento, pero es que ya nos lo parecía. Algo se olía, ¿sabes? Sí. Pero, bueno, en el vídeo tuvo su momento de gloria el Super Sidekicks, cuando puso los multigames y tal, tuvo su momento de gloria el Super Sidekicks. Pero ya os digo, Super Sidekicks... Y ya casi acabamos con el programa de hoy. Super Sidekicks fue sumamente interesante por lo que vendría a ser el apartado de ver un fútbol que jamás habíamos visto en un arcade y por conocer una vertiente futbolística virtual muy distinta de los que conocíamos en los otros títulos. Además, hay una cosa también muy interesante sobre este juego que se me ha olvidado decir. Tú echabas los 5 duros, le dabas a un player y empezaba la partida, ¿no? Pero si le dabas a 2 jugadores, podías jugar 2 jugadores. Tenías la posibilidad de jugar 2 jugadores con 5 duros, pero solo era un partido. Y entonces aquí aparecía un equipo que era el equipo Super, ¿vale? La Super Selección. La Super Selección venía capitaneada, veíamos esas caras que comentaba Cristian, esas caras que de selección, y el Super era un tío que era el Gis Howard. Hostia. Sí, se parecía mucho a Jis Howard. No sé si era Jis Howard, pero desde luego que lo parecía. A lo mejor por hacer la gracia lo hicieron. Sí, sí, no te extrañe. De estilo, pues mira, para hacer la coña vamos a meter a Jis Howard. Vale, aquí. Pues la decimotercera selección, que solo era seleccionable en el Versus, era sin duda mejor que Brasil y mejor que Alemania. ¿Sabes? Ah. Era la selección más bestia del juego. Cristian, perdón. Además, esto es un poco Fatal Fury, ¿no? Esto de que alguien te eche y tú juegues 2-1. No, era Versus, No, era Versus, pues lo que no pasa te he entendido. Cuando acababa, no te preocupes, cuando acababa el partido, se acababa, era Game Over, ¿vale? Pero bueno, imagínate que Leo y yo queremos echar un vicio, pues echamos 20 duros y jugamos 4 partidacos. Efectivamente. Y no veas cómo entran 4 partidacos de Super Sidekicks, que eso es mano de santo, eso. Ya. Como allí en donde yo estaba, en la recreativa, nadie jugaba conmigo a fútbol, pues... Sí. No jugaba nunca, pues. Es una especie de Jis Howard viejuno. Hola, es verdad, es Jis Howard. Sí, pero es que se parece un montón. Y de hecho, si juegas el partido, es más todavía. Uy, por Dios, vaya risa. Sí, ¿ves? Estoy enseñándole a Cristian aquí un vídeo de YouTube. ¿Ves? Es Jis Howard, tío. Jeez. Sí, vestido de amarillo y negro. El equipo super. Pero ya te digo que es lo más dopado que existe en este título. Y de hecho no es una selección nacional. Es una bandera negra y roja con un super en medio. Y una estrella roja. Sí, exacto, mira, debe ser un tatu de estos como el mío. Pues sí. Es que no he hablado del tatu todavía. Mejor. Bueno, pues total que decir que este título, este equipo super, que no sabemos si es Jis Howard, pero lo parece, es una cosa que después en la cuarta entrega de Super Sidekicks Ultimate Eleven reaparecería de algún modo con ese SNK Superstars, un equipo que salía como evento especial dentro del título. Si lo hacíamos muy bien, creo que eran 15 goles en los primeros partidos, en los tres primeros, salían luchadores de SNK en este equipo. Yo de esto he sabido hace poco, no tenía ni idea. Yo también lo he sabido hace nada. Además que Ultimate Eleven no es de mis entregas favoritas. Y la verdad es que, a pesar de que muchas páginas y muchas fuentes lo dicen, hay muy pocas imágenes que confirmen... Yo no he visto ninguna. Que esto es real, ¿no? O sea, a ver, que cuando lo dice tanta gente... Será cierto. Será cierto y será por algo. Pero es que no hay nada, o sea, imágenes, hemos visto una hace poco, pero no sé si sería cierta o no. No sé, se ven los personajes además dibujados por Shinkiro. Efectivamente, y con... El ilustrador clásico de SNK. Y se ve con el crédito, de esto de los créditos, de nivel 4, etcétera, etcétera. Pero si buscáis vídeos por YouTube, por ejemplo, no hay nada que confirme que este equipo existe. También es verdad que es complicado llegar a sacarlo, o sea, a 15 goles en 3 partidos, en caso de ser cierto o no es moco de pago, Y creo que tiene que ser a nivel 4 la máquina. Evidentemente no creo que salga con nivel 1. No creo, estas cosas no creo que sirvan, que funcionen de esta manera. Ya sabes cómo es SNK con estas cosas secretas. O sea que es una pena que no haya más información para saber esto. Pero bueno, que está ahí y que posiblemente sea verdad si lo dicen tanta gente. Miraremos, a ver qué encontramos de eso. Super Sidekicks, en definitiva, yo creo que es uno de los grandes juegos arcade de fútbol que hemos tenido en la década de los 90. Para mí es de mis favoritos, me parece un juego totalmente imprescindible dentro del catálogo de Neo Geo, y aunque normalmente a todo el mundo le gusta Super Sidekicks 2, pues por eso vamos a reservar Super Sidekicks 2, y por qué no, en un futuro del Club Vintage, pues revisar todos los juegos siguientes, que quizás sea más fácil que revisar este juego, porque todos los demás mantenían cosas más uniformes de este título, ¿no? Recordamos que hubo un momento en la época de SNK en la que muchos juegos cambiaron, y Super Sidekicks no se libró de ese cambio. Super Sidekicks del 1 al 2 hay muchísimas diferencias, empezando por que no es el mismo juego, no. Directamente, no tiene nada que ver. Y del 2 al 3 también hay otro cambio. Y del 3 al 4 a Ultimate Eleven también hay otro cambio. Luego Neo Geo Cup 98, como ya decíamos, es Super Sidekicks 3. Pero creo que el cambio más pronunciado de la franquicia, y creo no, lo afirmo, es de Super Sidekicks 1 a Super Sidekicks 2 y todos los que vendrían después. Espectacular el resto de juegos de la franquicia, son los más queridos y ya os digo que tarde o temprano estarán aquí en el Club Vintage. De momento nos quedamos con este Super Sidekicks, este grandísimo clásico de SNK y uno de los juegos que más me marcaron en su momento. Recuerdo además con mucho cariño el programa de VideoShock, Edu, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Hubo un VideoShock de Super Sidekicks. Un VideoShock de Super Sidekicks. VideoShock era un programa, lo hemos dicho muchas veces aquí, que de TV3, que analizaban juegos de la época y tal, tenían un marcador de puntos random, muy random, ¿vale? Pero bueno, Super Sidekicks fue uno de ellos y recuerdo que a mí me dejó totalmente loco este título. Hombre, es cuando en este programa te enseñaban juegos de Neo Geo que es que no podías parar de flipar, en sí, verdad. Sí, o sea, siempre que había un juego de Neo Geo te dejaba con la boca abierta. Y además siempre había un torneo los fines de semana. Sí. En directo, donde veías ahí a Dopa. Bastante lamentable de Dragon Ball, siempre lo recordaré. Siempre trampas con el Star. Qué cabrón. Vamos a buscar el nombre del tío ese y lo vamos a agregar al Facebook. Vamos a buscarlo. Y le vamos a decir, tío nosotros lo sabemos, hiciste trampa. Vamos a explicarlo, porque cuando haces el Kame en el Dragon Ball, ¿vale? Sabéis que podéis devolver el Kame o podéis responder parándolo o haciendo lo que vendría a ser la barrera, campo de fuerza y tal. Bueno, pues hay un truco muy asqueroso que consiste en que cuando yo le lanzo al Edu el Kame, si yo le doy al Start, ¿vale? Si yo pauso el juego en ese momento y quito el Start, el Edu, aunque esté haciendo la acción, ya no le deja porque se le ha interrumpido, ¿vale? Estamos hablando del 1. Del 1 y del 2, en todos. Pasaba en todos y en el 3. En cualquier acción, o sea, no podías devolver kames en el 1, pero si tú estabas haciendo la acción en ese momento para evitar que te diera el kame, si tú pausabas, no le dejabas hacerlo. Porque interrumpías el movimiento. Más pausa el comando, por lo tanto lo tenía que volver a hacer, pero ya no da tiempo. Sí, y tú quizás ni siquiera sabías que te habían dado el pausa, ¿sabes? Te tenías que fijar que ponía pausa para saber que también he hecho la pausa. Porque, claro, entre el Kame y la animación que viene después hay unos segunditos. Sí, por lo tanto, sí, sí. Encabronada, Es una cabronada. Decidí el torneo por eso. Es triste, triste, claro, tú lo estás viendo en el juego, ¿sabes? Lo estás viendo en la tele y de golpe pones pause. Y dices, qué raro, ¿por qué habrá puesto pause? Ahora lo sabemos. Enrique Clupés, no recuerdo cómo se llamaba, pero era un nombre así como muy catalán, era un cabroncete. Se llevó todo el juego, se llevó todo el premio. Maldita sea. Pues amigos, amigas, esto ha sido Super Sidekicks por hoy. Espero que hayan disfrutado de este programa balompédico, de este programa de Neo Geo que tanto nos gusta, y SNK, y que lo hayan pasado bien. Nos vemos la semana que viene. ¿Con qué nos vemos, amigo Edu? Veamos. Pues veamos. Si antes decíamos de la música de SNK y sus características melodías, pues aquí lo mismo, ¿no? Con la CPS1, la verdad es que sabes cuándo suena Capcom. Madre mía. Y esto suena Capcom y es Cadillac and Dinosaur. Juegazo de la época. Qué ganas tengo. Qué ganas. A pegarnos con todo, a pegarnos con malos, a pegarnos con dinosaurios. Cuidado, nos despertemos alguno. Cuidado, y los gordos con mala leche despertando a la gente. ¿Habéis aprendido ya los golpes secretos? Sí, Cristian, sí. Fue lo primero que hice nada más llegar a casa. Sí, me gusta. A mí me gustaba el gordo ese. Lo he hablado con mucha gente y nadie sabía del tema, ¿eh? Sí, yo soy Fuker por nacimiento. Ya. A mí me gustaba el gordo ese que iba de verde, que parece el policía de Street Fighter 2V. Es curioso eso. El gordo que va de verde, que parece el policía de Street Fighter 2. Madre mía. Sí, ya lo veréis. Ya, si sabéis quién digo. No. Bueno, ya lo veréis. El gordo que va de verde. Sí, no caigo cuando lo veo. El gordo que dices, este es el policía ese que maltrataba al Ryu en la cárcel en Street Fighter 2. ¡Lol! ¡Qué random! Vale. Sí. No, me ha venido. Muy fuquerismo. ¡Qué fuquer, Edu! Me ha venido a la cabeza ahora mismo. Vale. Ya lo veréis. Pasa ya. Palabra. Sí. No, lo tendremos pronto aquí en el Cadillac and Dinosaurs. La semana que viene el programa será el del Retro Madrid. Así que esperamos que la semana que viene podamos hacer un huequito para el especial Shenmue y ofreceros eso, dos programitas y el Cadillac and Dinosaurs para dos semanas como máximo. Vamos a ver qué tenemos. We'll be right back. Pues aquí volvemos a los 32 bits. Vamos a ver este juego de carrera futurístico, este Wipeout. Y volvemos para quedarnos, si no me equivoco, ¿no, Edu? Efectivamente, volveremos para quedarnos. Sí, sí, sí, porque y nos quedamos en las carreras, además. También, también. Bueno, hombre, ya si también. Es que hacía mucho que no hacíamos algo de carreras. Efectivamente, algo así de carreras, pues, Sega Rally. Desde Sega Rally, tanto, madre mía. Pues bueno, pues está más que justificado que nos quedemos. Una temporada entera. Bueno, el caso es que Wipeout, además, es que ya suena a Synopsis. O sea, ese estilo de Synopsis es inconfundible. Muchas ganas de hablar de este título. Probablemente el más especial de la saga Wipeout. Una saga que sigue viva a día de hoy. Con mejor o peor suerte, creo que mejor suerte. Bueno, mejor que en su momento no, pero con muy buena suerte. Buena suerte y buenos juegos. Muy buenos juegos, sí. Y lo mejor de todo es que tiene sus buenos fans. Sus incondicionales de esta saga que todavía se acuerdan, han pasado muchos años y aún siguen acordándose de este juegazo de Synopsis. Por supuesto, así que tendremos esta maravilla llamada Wipeout 2027. La serie de conducción por antonomasia de arcade de Namco, Ridge Racer. Sí, sí, como bien ha dicho el título, Ridge Racer. Sí. Ahí lo tendremos. La verdad es que un juego querido, un juego que también salió en PSX. Mucha gente, pues la verdad, nos dejó la demo con ese regustillo, ¿no? De querer jugar más a este juego, a pesar de que no fuera una conversión totalmente perfecta del arcade. Bueno, pero eso también tiene su historia, ¿eh? Seguro que podremos sacar mucha sangre de ese asunto, porque sí que tuvo al final una conversión realmente estupenda. Bueno, vamos a tener tiempo de hablar de ello. Ridge Racer, amigos, además, un juego con una cabinet espectacular, ¿eh? Seguro, entre muchas cabinets, tuvo, si no me equivoco, como tres modelos, pero es que el tercero era un coche, ¿verdad? ¿Recordáis, no? El coche con el pantallón. ¡Qué locura! Bien, pues esta maravilla, este Ridge Racer, estará aquí en el Club Vintage. Ya le tocaba, además. Y tenemos muchas ganas de hablar de este grandísimo título de Namco. Nos vamos con esta semana. Nos vamos a escuchar el temazo del ending, que hace mucho que no lo escuchamos también. Se acabó este Club Vintage Balompédico, se acabó el programa de hoy y recordaros que estaremos la semana que viene en el Retro Madrid, bueno, esta semana, mejor dicho, el sábado estaremos en el Retro Madrid, sábado, vamos a decir la fecha, no vaya a ser que la gente escuche este programa tarde y se vayan al matadero el día 16 de marzo. Vale. No, amigos, no, es el 9 de marzo a las 4 de la tarde en el matadero de Madrid, estaremos allí con el Retro Madrid echando una manita en el stand de Sega Saturno y haciendo ese especial homenaje a la revista Loading. buenos amigos, Evil Ryu, Zero Sith, Speedy, Espero, Kim Kafwan y Clarence. Y eso si nos apunta alguien más. Cruzamos los dedos y contra más, cuantos más amigos se apunten, pues más divertido va a ser. Así que lo dicho, amigos, amigas, se acaba este programa de hoy del Club Vintage. Volvemos la semana que viene con ese especial de Loading y nos despedimos de los amigos de hoy. Amigo Eduardo Polonio, nos vemos. Muy buenas noches y acordaros de chutar. Chuta. Amigo Cristian. Muy buenas noches a todos y me alegro de esto, no, de que esto nos haya convertido en una lección fantástica de fútbol viejuno de bar. ¿Sabes? Me alegro mucho porque cuando se ponéis a hablar de fútbol yo no me entero. Siempre batallitas. Yo me acabo o durmiendo o bebiendo. Hemos acabado hablando solo del juego, ¿eh? Nos hemos portado eso, bien. Eso está bien. Sí, eso sí. Está bien. Yo creo que la gente que no le guste tanto el fútbol, pero sí los videojuegos, la habrá pasado bien. Sí, espero. Los dedos. Yo espero que sí. No me miréis. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se despide y nos vemos en una semanita. Así que muchas gracias y pasaos por el Retro Madrid, aunque sea para no vernos. Quiero decir, pasaos al Retro Madrid para ver el evento, que no son ni 2 euros la entrada. O sea, bueno, creo que llega a los 2 euros, que no es nada, tío. Nada. Ver ahí a gente haciendo cosas realmente geniales con el juego clásico, ver una exposiciones realmente geniales, sí. Mesas redondas. Bailar al ritmo de los chiptunes. Chiptunes, eso no lo vamos a hacer. ¿No? Pero disfrutar del 30 aniversario de MSX, por ejemplo, sí lo vamos a hacer. Ahí lo vamos a pasar muy, muy bien, chicos. Por favor, pasad por allí, pasad por Madrid, que va a valer la pena. Aunque estéis lejos de Madrid, aunque estéis a 200, 300 kilómetros, pasaos. Si estáis a más, también, pero es más difícil. Es el centro de España. Yo creo que será fácil que lleguéis todos allí. Bueno, técnicamente no lo es, pero ya me entendéis. Así que, amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos, espero, en el Retro Madrid. Adiós y gracias. Hasta pronto.